Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La República de Sudáfrica es una de las naciones que inició transmisiones hacia el exterior como parte de sus técnicas propagandísticas. Es que durante los años de la Guerra Fría se dieron las condiciones para que este tipo de transmisiones fuesen creadas. La capacidad de estas transmisiones fue ampliándose con el paso del tiempo, pero en el caso de Sudáfrica existía además el deseo de neutralizar la propaganda negativa del mundo exterior hacia la política del apartheid. Desde que el Partido Nacional llegó al poder en 1948, demostró un enorme interés en incrementar los recursos destinados a la propaganda y la información. En un comienzo fue creado el Departamento de Información, que era totalmente independiente en la presentación de sus puntos de vista, pero al mismo tiempo se convirtió en un poderoso instrumento de su política interior hacia las comunidades aborígenes. Las primeras tareas se realizaron mediante la edición de diversas publicaciones en diferentes idiomas que llegaban a Europa, especialmente a Gran Bretaña, Francia y Alemania Occidental, naciones en donde se notaba un notorio descontento con la situación sudafricana. Así es que la creación de una emisora internacional de onda corta por parte del gobierno sudafricano debe analizarse en el contexto general de una ofensiva en la política propagandística del Estado. La emisora internacional La Voz de Sudáfrica es un concreto ejemplo, entre otros, de lo ambiciosas que eran las técnicas empleadas por Pretoria para detener el crecimiento de las críticas hacia su gobierno. Estimados amigos, el programa de esta semana está dedicado a conocer el origen y desarrollo de la emisora internacional sudafricana conocida como La Voz de Sudáfrica o Radio RSA, una herramienta más en las manos del gobierno para mantener su política racista y que desde hace unos años ha salido ya del aire. Soy Daniel Camporini y le doy la bienvenida a Historias de Radio. En la primavera de 1963, el Parlamento sudafricano comenzó a discutir la posibilidad de asignar recursos para la creación de una emisora de carácter internacional, una actividad totalmente nueva para la radio sudafricana. Lo cierto es que el país había estado usando las transmisiones de radio hacia el exterior desde hacía tiempo, pero estas eran de estricto carácter regional y se concentraban exclusivamente en el continente africano. De hecho, el llamado Servicio Africano, una sección de la Corporación Sudafricana de Transmisiones, producía una importante cantidad de programas que demandaban una gran cantidad de horas de emisión. This is Radio South Africa. You are tuned to the English service of Radio South Africa. We're broadcasting on medium wave, on FM, and on shortwave. Internal shortwave service of Radio South Africa, transmitting in the 41-meter band. In a few minutes, we can also be heard in the 31-meter band, and we suggest you try both these bands to see which gives you the better reception. We are now returning to our normal program. Por muchos años, las autoridades habían analizado la posibilidad de ampliar estas transmisiones en dirección a una audiencia internacional en procura de diseminar información acerca de Sudáfrica. Pero esto requería de una técnica diferente de la empleada hasta el momento, especialmente teniendo en cuenta el hostil clima internacional por el tratamiento que se le daba en el país a los diferentes grupos étnicos aborígenes. Algunos medios internacionales como Radio Moscú, Radio Pekín y Radio Cairo habían intensificado sus críticas y ataques hacia Sudáfrica. Muchos países tampoco mantenían relaciones con el país. Esta situación determinó que Pretoria encarara una contraofensiva en la radio internacional. El Parlamento aprobó la construcción de una emisora internacional que en una primera etapa contaría con 4 transmisores con una capacidad de 250 kilovatios cada uno. Hasta ese momento, el emisor de mayor potencia apenas si llegaba a los 20 kilovatios. Y muy pocos países contaban con semejante capacidad en esos años. La inversión sería de $1.5 millones. Ya en esos momentos, el Partido Nacional anunciaba en el Parlamento que la intención de la emisora era contrarrestar la imagen negativa de Sudáfrica en el mundo exterior y que la propaganda solo se combatía con propaganda que ofreciera una imagen diferente, y para ello la radio era un arma ideal. Estas transmisiones no solo serían un instrumento de la política exterior del gobierno, también un espejo en donde se podrían reflejar otros pueblos africanos emergentes, es decir, que invitaban a otras naciones a practicar el apartheid. Esto solo se lograría transmitiendo hacia el exterior la cultura del país, su forma de vida, tradiciones y los ideales del pueblo sudafricano. La emisora llevaría el nombre de la Voz de Sudáfrica y sería la expresión de los deseos de entendimiento internacional y la cooperación entre las naciones del pueblo sudafricano, lo que nunca se aclaró que ellos se referían únicamente a los de raza blanca. Finalmente, en mayo de 1966, salía al escenario de la radiodifusión internacional esta nueva emisora sudafricana, desapareciendo así el servicio africano que se emitía hasta ese momento. Las horas de transmisión de la nueva emisora de onda corta se fueron incrementando gradualmente entre 1966 y 1971, y también se agregaron nuevos idiomas en busca de nuevos oyentes. This is Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg. La emisora, más allá de sus fines primarios, intentó buscar en sus oyentes un camino de doble sentido para afirmar la política de la propaganda. Esto se realizaba con consultas casi permanentes sobre el contenido de los programas, tratando de brindar una imagen positiva y buena actitud de cooperación. Al igual que muchas otras emisoras internacionales, la SABC eligió las áreas del mundo a las que estarían dirigidas sus transmisiones, y para ello también se requería la ayuda de los oyentes que normalmente informaban a la emisora sobre la calidad de sus señales, es decir, que la atención al oyente era excelente, pero siempre con la idea de una complacencia cómplice con las definiciones de la propaganda emitida. La Voz de Sudáfrica logró una amplia cobertura del planeta con sus transmisiones. Primariamente estuvieron dirigidas al África, luego se sumaron las orientadas a Europa, únicamente en idioma inglés y de corta duración. De todas formas, las dirigidas al continente africano no cubrían todo el continente. Por razones estratégicas, estas se orientaban hacia la región occidental y el extremo sur, mientras que las zonas oeste y la región del Medio Oriente fueron ignoradas. Oh, no. Tarwai na senda timine timbiru bila warantan. Mingi santirwai tonga wa radio bantu ya Afrika tonga. Amisha weta nkweni wa ingiswai na kulenene kutui. Hita kupula ntirwa sigura na monta ish kongresha ina lesi na rashi komeriwa impundisi. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Cuando la capacidad de la planta transmisora fue completada, se produce el gran cambio y pasa de ser una emisora regional a una internacional, ampliando las zonas de cobertura. El primer paso fue inaugurar el servicio hacia Norteamérica, con una hora de transmisión al día. Luego se incorporaron los servicios hacia el norte de África y Medio Oriente, y ya en 1977 las emisiones hacia Europa se elevaron en gran escala, con la idea de llegar a las naciones de los fundadores de Sudáfrica. Posteriormente se añadieron transmisiones hacia Australia y Nueva Zelanda, y lentamente los primeros servicios se fueron incrementando en horas semanales y en la variedad de programas. Mientras esto sucedía, el llamado Tercer Mundo y las naciones comunistas ignoraban por completo a Sudáfrica y la mantenían aislada del mundo exterior. Hacia Europa ya se transmitían 5 idiomas, inglés, francés, alemán, portugués y holandés, por lo que Europa se convirtió en el blanco más importante de sus transmisiones. El servicio africano se convirtió en selectivo y comenzaron a presentarse servicios generales y otros pensando en las naciones vecinas como Lesoto, Suazilandia, Rodesia, Botswana, Angola, Mozambique, Madagascar, Kenia, Tanzania, Uganda, Malawi, Zambia y Zaire. Ngelele umsakazo sizulu ku Radio Bantu e Republic of South Africa. Sekuphinde kwasa kwaba lusuku olusha. Siyanemukela nonke kuphina kuphi lapha nalekhona wesizulu umsakazo. Sithi sanibonani Zulu. Nakhu ke okulandelayo. Las razones eran de estrategia política e intercambio económico para tratar de romper el aislamiento internacional. El resto del continente africano quedaba dividido en el norte y el occidente, y un servicio general que intentaba cubrir todo el continente con programas en inglés y African. Naar de Afrikaanse radiodienst wat uitzaai op FM en in Korthof. Een hartelijke goeiemorgen. Landbouwradio roept die landman. Asia y Latinoamérica hasta ese momento habían sido descartadas como objetivos, pero en 1968 se decidió que se iniciarían las transmisiones hacia el sudeste asiático y hacia América Latina en general. En realidad, el uso del idioma español ya se había planteado en 1965 cuando se lanzó la idea de crear un emisor internacional. Política y económicamente, los sudafricanos entendieron que Norteamérica y Europa tenían una mayor importancia para el país que Asia y Latinoamérica. Entre 1967 y 1971, el número de idiomas empleados creció de 6 a 9, siendo el más empleado el idioma inglés, ya que este se empleaba en todos sus servicios. El idioma Afrikaans, de uso casi exclusivo en Sudáfrica, fue perdiendo su importancia y los propagandistas prefirieron incrementar el uso de otras lenguas, como el francés, portugués y holandés. La programación de la emisora estaba también diseñada para obtener la simpatía de la audiencia, especialmente las naciones vecinas, como Angola y Mozambique, hacia donde se presentaban programas que animaban a las tropas coloniales portuguesas que combatían a las guerrillas. Pero sobre todo, se realizaba un gran esfuerzo en demostrar la armoniosa relación entre los diferentes grupos étnicos. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Especial atención se prestaba a los diexistas, atendiendo sus cartas y respondiendo a sus inquietudes. Finalmente, esta popular pero discutida emisora internacional cerró sus transmisiones en 1992, a cambiar los vientos políticos del país. Nuevos aires de libertad, el fin del apartheid y la llegada del gobierno de Nelson Mandela produjeron la gran transformación. Hoy, el único servicio de onda corta es el denominado Channel Africa, una emisora totalmente regional y muy alejada de lo que fue en alguna oportunidad nuestra recordada Voz de Sudáfrica. You are tuned to the English service. For the people of South Africa and the world who are watching, this is indeed a joyous night for the human spirit. This is your victory tour, your help and apartheid. You stood with us through the transition. I watched along with you all as the tens of thousands of our people stood patiently in long queues for many hours, some sleeping on the open ground overnight, waiting to cast this momentous vote. South Africa's heroes are legend across the generations. But it is you, the people, who are our true heroes. This is one of the most important moments in the life of our country. I stand before you filled with deep pride and joy. Pride in the ordinary, humble people of this country. You have shown such a calm, patient determination to reclaim this country as your own, from the rooftops, free at last. And I stand therefore before you humbled by your courage, with a heart full of love for all of you. I regard it as the highest honor to lead the ANC at this moment in our history, and that we have been chosen to lead our country into the new century. I pledge to use all my strength and ability to live up to your expectations of me as well as the ANC. Hasta aquí el programa de esta semana. Dentro de 7 días volveremos a encontrarnos para seguir compartiendo más historias de radio. Soy Daniel Camporini y junto a José Elías Díaz les hemos presentado este programa. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.